Vox Bunny en Conejo Frito a la Sureña. ¡Qué zanahorias! ¡Miren este espécimen decaído! ¡No he visto una zanahoria decente en meses por estas tierras! ¡Cosecha excepcional de zanahorias en Alabama! ¿Zanahorias en Alabama? ¡Ah, oh, en ese caso, a Alabama vamos! I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixieland I'll take my stay to live and die in Dixie. Lejos, lejos, lejos en el sur, en Dixie. Ah, me pregunto por qué pusieron el sur tan al sur. Frontera entre Dixon y Mason. Pues tendré que callarme la boca y tragarme mis palabras. Este es el bellísimo sur. As come in, as come in, but my head is bending. ¡A la carga! ¡Regresa por donde venías, Yankee! ¡Sapo saltarines, estoy en el norte! ¡Ay, quemaré mis botas! ¡Probaron suelo Yankee! ¡Baja tus armas y ven acá, Yankee! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tengo órdenes del general y de defender la frontera de Mason y Dixie. ¡Y ningún Yankee la va a cruzar! ¿El general Lee? Pero la guerra entre los estados terminó hace casi 90 años. ¡A mí no me importa el tiempo! Hasta que no lo escuche de algún oficial del general Lee, volaré a cualquier Yankee que ponga un pie en tierras del sur. ¡Así que, largo, Yankee! Vaya, es uno de nuestros chicos. The sun shines bright in my old Kentucky home. Oye, chico, ¿qué tal si cantas algo más alegre con esas tripas de gato, eh? Sí, señor. Yankee Doodle fue a pasear montado en su caballo. ¡Yankee Doodle! La zanahoria se comió y le dijo, vaca... ¡Eres un traidor! ¡No, no me pegue, no me pegue, amo! ¡No le pegue a este cuerpo cansado! ¡No, no! ¿Es cierto lo que escuché? ¿Que usted golpea a los esclavos? Es que él, yo digo nosotros, sí, pues... pero chaparrito, tome mi tarjeta y búsqueme en mi dirección en Gettysburg. ¡Va la carga! ¡Escucha, bola de pelos orejona! ¡Te doy un segundo para salir o te volaré en pedazos! ¡Se acabó! ¡Detesto ese conejo! ¡General Braycole Jackson! ¿Señor? ¡Atención! ¡De frente! ¡Marche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Flanco izquierdo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Media vuelta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Flanco izquierdo! ¡Un, dos, tres! ¡Media vuelta! ¡Y ahora paso redoblado! ¡Más rápido! ¡Compañía, alto! ¡Paso al frente! ¡Ese conejo! Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a carrot in his hat and called it macaroni. ¡A la carga! Disculpe, señorita Scarlett, siento molestarla, pero hay un yankee por aquí. ¡Oh! ¡Un yankee! ¡Qué horror! Me temo que debo revisar su propiedad. ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Ajá! ¡Con que aquí está escondido! Lo siento, señorita Scarlett, pero tengo que cumplir con mi deber. ¡Ahora sí, yankee! ¡Sal de ahí! ¡Ups! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! Confío en su palabra, señorita. ¡Coronel! ¡Los yankees! ¡Están en Chattanooga! ¡Ay! ¡En Chattanooga! Juego de exhibición, Yankees contra Chattanooga. Dogout de los Yankees. Al primer Yankee que salga de ese agujero lo lleno enterito de plomo.